arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia la red de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata coañerenduca lupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. ¿Qué tal a todas las comunidades originarias y campesinas también nuevamente con este programa número 336 de la Red de Comunicación Indígena con la voz de nuestra gente, con la voz de ustedes que son los protagonistas, hermanos y hermanas? Estamos acá para informarles acerca de las luchas o de las noticias de nuestras comunidades originarias. Vamos a saludar a nuestro compañero Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido, después de, si se quiere disfrutar de lo que le llaman las fiestas navideñas, estas fiestas que a todos algunos están disfrutándola, disfrutaron de lo que es la Navidad, la Nochebuena, y hay otros que están allí dentro de lo que es el monte, a todos aquellos, muchísimas gracias por escucharnos. Y a todas las comunidades originarias, nuevamente los saludamos y muy contentos de estar aquí y estar con ustedes informándoles acerca de las informaciones que tienen que ver con las comunidades originarias. Bien, vamos a arrancar con respecto al desarrollo de las informaciones. Vamos a comenzar en la provincia del Chaco, acá en la provincia, más precisamente en la ciudad capital. Resistencia, se desarrolló la reunión que, se fue postergándose en el transcurso de este año, pero por suerte esta semana pasada el gobierno, tanto el ente, el organismo que representa a comunidades originarias, el IDACH, el Instituto del Aborigen Chaqueño, se reunió con el gobierno a hablar acerca de temas presupuestarios y otros temas que le compete a la institución que representa a comunidades indígenas. Vamos a escuchar el testimonio de Aldo Leiva, que es el ministro de Desarrollo Social, quien sostuvo que fue positiva la reunión. Una reunión realmente muy positiva, todo el directorio del IDACH, acompañado de dirigentes aborígenes de cada una de las comunidades, donde hemos avanzado en un esquema de trabajo articulado entre los diferentes ministerios y en este caso el IDACH. También se acordó trabajar en lo que va a ser el acto de asunción de la nueva autoridad del IDACH para el día 29, donde desde el gobierno de la provincia y desde cada uno de los ministerios vamos a apoyar muy fuertemente, porque porque no solamente es un recambio institucional, sino también una reivindicación para la comunidad de origen que en mucho tiempo fue marginada, fue dejada de lado, fue atendida en muchas oportunidades de manera despectiva, aun cuando habían sido electos. Va a haber un acto muy lindo donde lo vamos a trabajar de manera conjunta, pero a su vez vamos a trabajar en cuestiones puntuales como tiene que ver la ejecución de programas de vivienda, provisión de agua potable, en fin, todo lo que tenga que ver con el mejoramiento integral de la calidad de vida de los pueblos originarios. Los pueblos aborígenes en general tienen muchas necesidades, entonces lo ideal es trabajar junto a ellos, que ellos mismos determinen las prioridades y en forma articulada bajar con las acciones de cada una de las áreas del gobierno. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, ¿cuál es la tarea fundamental que se va a realizar? Atender lo urgente, que tiene que ver con la asistencia alimentaria, que tiene que ver con la inclusión de mucha gente que todavía no accede a las tarjetas alimentarias, la posibilidad también de avanzar en esquemas de capacitación para la propia comunidad. De hecho, yo siendo intendente he trabajado junto a ello en un curso muy importante de agentes sanitarios, entonces también no estuvo ausente esa cuestión para que progresivamente vayan no solamente haciendo cursos, sino vayan teniendo la posibilidad de acceder a un trabajo. Bien, así escuchábamos al ministro de Desarrollo Social de la provincia, Aldo Leiva, quien sostuvo, como bien lo habíamos escuchado, de que fue positiva la reunión que mantuvieron con el Instituto del Aborigen Chaqueño y que también, bueno, se estarían entregando las respectivas tarjetas alimentarias para aquellos sectores indígenas, así que es una muy buena noticia para todos a ellos. Agregando también un poco acerca de esto de entregar, digamos, tarjetas alimentarias, quería aclarar de que la semana pasada en la radio del Impenetrable habíamos hecho un informe acerca de la situación presupuestaria del Instituto del Aborigen Chaqueño. Aclaramos de que nosotros en ningún momento hemos dicho de que se iban a estar entregando fondos, sino lo que habíamos informado era que la situación presupuestaria del Instituto del Aborigen Chaqueño el año que viene posiblemente contará con 39 millones de pesos. En ningún momento nosotros hemos dicho de que estos fondos se estarían entregando directamente a comunidades originarias o referentes. Esto lo tiene que determinar la propia institución, por ende, la institución, el Instituto del Aborigen Chaqueño tiene que informar en cuanto a estas cuestiones. Vamos a seguir con, digamos, las informaciones, en este caso los testimonios. Miguel Gómez, que es el, digamos, es el vocal titular del Instituto del Aborigen Chaqueño, que este mes, es decir, este 29 de este mes, van a estar asumiendo las nuevas autoridades del Instituto del Aborigen Chaqueño. Recordemos que su actual presidente, Orlando Charole, fue reelecto. Así que vamos a escuchar a Miguel Gómez. El 29 se tiene previsto la asunción de las nuevas autoridades electas el 5 de octubre pasado. Y de hecho reelecto el hermano Orlando Charole por 3 años más frente al organismo de solidaridad. Y hay 2 lugares que puede ser posible. Puede ser en este caso en la Casa de Gobierno, pero también nosotros tenemos intenciones de que se pueda llevar a cabo el acto de jura en una comunidad indígena, precisamente en San Peña. Se ha avanzado bastante la coordinación para el despliegue de los hermanos indígenas de los distintos puntos de la geografía provincial, los hermanos Huichí, Toba, Mocoví. Para ese acto tan importante, debemos recordar también de que esta quizás sería como un caso histórico, ya que las autoridades desde el principio, desde el primer presidente, digamos, de Irak, que ha asumido, jamás fue tomada la jura por un gobernador de la provincia. Siempre lo han hecho por ministros y fuera de la Casa de Gobierno. y en este caso el propio gobernador de la provincia se ha manifestado y bueno, se ha comprometido de que en ese día va a poder estar él en el acto tomando juramento a las nuevas autoridades. Bien, así lo escuchamos a Miguel Gómez, que es uno de los electos de estas, digamos, elecciones que ha pasado dentro del Instituto del Aborigen Chaqueño hace meses. Y recordarle a todas las comunidades de que para el 29 se estaría asumiendo, digamos, las nuevas autoridades del Instituto del Aborigen Chaqueño. Orlando Charole es reelecto nuevamente por 3 años al frente de esta institución que representa a los 3 pueblos étnicos de la provincia. Recordemos que Miguel Gómez estuvo también de esta reunión que se estuvo desarrollando la semana pasada con el gobierno. Así que agradecemos primeramente también la nota. La primer nota que hemos compartido de Aldo Leiva, el ministro de Desarrollo Social, a los compañeros de Chaco Día por Día. Bien, hermanos, vamos a compartir el primer tema musical de este programa después de haber escuchado las informaciones. Vamos a escuchar al grupo Tonolé con su tema Taigoyek. Así escuchamos al grupo Tonolec y agradecemos a nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, quien nos ha acercado el material que habían hecho los pueblos originarios de allí, de la provincia de Santa Fe. Es un CD de distribución gratuita, así que agradecemos a Bernardo por haber traído el material, que está incluido también temas del pueblo Mocoví, Mapuche y Colla. Así que agradecemos a Bernardo. Bien, hermanos, vamos con hacia la provincia de Formosa. En este caso ocurrió un corte de ruta allí en el barrio Nancom. Nuestro compañero Daniel Aguirre se había entrevistado con la abogada Roxana Silva, dado de que muchos se preguntarán por qué este corte, a raíz de qué razón, ¿no? ¿Por qué las comunidades originarias de allí, de Formosa Capital, habían tomado esta decisión de cortar la ruta, dado de que hace un montón de tiempo que vienen reclamando en cuanto a lomos de burros para que, bueno, aquellos conductores puedan limitarse un poco en cuanto a la velocidad de sus respectivos autos o camiones, pero lamentablemente no ocurre. Por eso la comunidad está muy preocupada, porque hubieron hermanos que fueron, digamos, atropellados. Vamos a escuchar la nota de nuestro compañero Dani Aguirre con la doctora Roxana Silva. se produjo a raíz de un accidente de tránsito en el que fallece una de las personas muy conocidas en la comunidad, Mario Rodríguez Sánchez, que es uno de los dirigentes de la comunidad y cocinero de la escuela de ahí, de la comunidad de Nancom, en un accidente el día viernes a las 19:30. Y era el tercer accidente que había habido en una semana. Los otros dos, afortunadamente, se salvaron, pero con lesiones. ¿Y los otros dos también fueron hermanos aborígenes, los otros dos accidentes? También. Uno de ellos estuvo acompañando el corte de todo entesado, los brazos. Y el tema era que ellos estaban pidiendo la instalación de reductores de velocidad, semáforos y radares. Y pedían la remoción del comisario a cargo de la subcomisaría del barrio a raíz de la inacción de este en el control vehicular que pasa por el barrio, porque nunca los policías están en el puesto, si están no están controlando nada. Y bueno, y aparte ellos entendían de que al haberlo dejado ir al automóvil que había ocasionado el accidente y al conductor, no se había hecho ningún procedimiento acorde, porque ya pasó en varias oportunidades que dejan ir a las tráfico, a los vehículos, total, el perjudicado es un indígena, ¿viste? Como que le restan importancia a eso, cuando en otros procedimientos intervienen en la forma que tienen que hacerlo. Realmente no tenían respuesta, ya que era el tercer accidente y lamentablemente con una muerte. Sí, el tercer accidente en una semana. Ayer se le entregó una nota al intendente de la ciudad donde están enumerados todas las víctimas de accidente de tránsito en la zona de Nancom, ¿me entendés? Y se les pidió expresamente, uno de los dirigentes le pedía explicación al intendente, ¿por qué no de ese lado haber reductores de velocidad cuando en el acceso sur a la ciudad hay varios reductores enfrente de todas las escuelas? Entonces ayer se le cuestionaba, ¿por qué se esperó tanto? ¿Por qué tiene que haber una vida perdida para que reaccione? ¿Y por qué tienen que ellos llegar a una medida de fuerza? Lo que ellos cuestionaban ayer. Porque si hemos presentado nota, lo venimos reclamando hace un montón, y sí o sí tenemos que llegar a situaciones límite para que nos escuchen. Entonces, a raíz de esto se produjo un corte de tres días, ¿dice usted? Tres días. Fue el viernes a la tarde, ya la gente amaneció en la ruta y enfrente de la comisaría, el sábado todo el día, y no, serían dos días más o menos. Ajá. Porque ayer a las 4 de la tarde se levantó el corte. ¿Con qué tipo de arreglos, digamos, cómo se fue? Se levantó con un acta que se firmó y una nota que se le presentó al intendente de la municipalidad de Formosa, Fernando Devido, donde él asume el compromiso en realizar todas las gestiones necesarias para la instalación urgente de los reductores de velocidad y semáforos. Y que no obstante, va ahora por las fiestas, va a haber un control permanente y varios puestos de policiales en la zona de la comunidad para controlar la velocidad. ¿Y en este corte de ruta eso hubo también como un enfrentamiento o algo con la gendarmería o con policías de la provincia? Sí, hubo un intento que se frustró de represión, ¿no?, por parte de la gendarmería y la policía, porque ellos el sábado a la noche querían que sí o sí resolver la situación para no tener que pasar otra jornada de calor como la que habían vivido el sábado. Ellos empezaron a presionar a la gente, empezaron a pedir, a exigir, mejor dicho, que los niños sean retirados de la ruta, ¿viste? Y los chicos estaban con sus padres, estaban toda la familia protestando. Y aparte empezaron a venir policías, se metieron adentro de los manifestantes, muchos patrulleros, todo en moto, gente de policías en moto, de civil, y bueno. Y el tema que más, bueno, con la policía de la provincia lo padecemos, siempre actúan así, ¿no? Ya esto es lo normal para ellos. Pero gendarmería nos llamó poderosamente la atención porque no nos sentimos en ningún momento que no hayan garantizado el resguardo de nuestra integridad física. Inclusive amenazaban a la gente con el tema de que si no salían le iban a hacer un acta y que le iban a iniciar acciones penales, que la gente dijo que no había problema, que inicien todo lo que quieran. Y además de decirle estas cosas, ¿hubo agresión verbal, digamos, como decir, como uno siempre escucha, indios vagos o indios sucios o esas cosas, o...? No. En el caso de... no tengo conocimiento, no te puedo decir. Sí sé que en el caso de las mujeres hubo ese tipo de manifestaciones por parte de uno de los miembros de la policía, ¿viste? Policía provincial. Pero por parte de gendarmería y en el momento que yo estuve presente, y sí, toda la noche nos molestaron, toda la noche fuimos objeto de molestias ocasionadas por parte de ellos, que yo estuve en un momento durmiendo en mi auto, alumbrarme con la linterna, ver quién estaba en el auto, pasar en medio de la gente. Y ayer a la mañana hubo un forcejeo porque había una ruta donde también hay un cementerio. Le estaban llevando a una persona y la policía de la provincia dijo que, bueno, que le pedía autorización para que pasen por ahí la persona, que el difunto, con sus acompañantes, que eran 7 vehículos, y después terminaron queriendo pasar más de 100 vehículos, todos organizados por la policía. Ajá. Pues ahí sí usted vivió una situación de mucha tensión, donde las mujeres se ponían adelante los vehículos, los dirigentes, se empujaban, hubo empujones con el comisario y algunos miembros de la fuerza, ¿viste? Y bueno, después sí cubrió en todo momento, estuvo Radio Fantasía cubriendo esta situación, que son los que tienen inclusive grabados todo lo que dijo este miembro de la fuerza policial al momento de querer sacar a las mujeres de la ruta. Nosotros vamos a hacer una presentación judicial. Ahora, esta tarde siguen las asambleas en el barrio, no obstante, el corte se levantó por 24 horas. En 24 horas el intendente tiene que demostrar que ya inició las acciones para realizar eso y que los puestos policiales se instalen. O si no, mañana la gente piensa volver a la ruta. Y están en la ruta con un altarcito que armaron en el lugar donde falleció Mario, ¿no? En esa zona se estuvieron manifestando. Y tentamos evaluarnos en una presentación, inclusive contra el mismo gobierno provincial, porque no ha torturado. A la gente ha torturado por la negligencia, por la omisión de los funcionarios de sus deberes públicos, porque ellos de entrada sabían cómo venía la situación y que se les estaba pidiendo la presencia. Acá la gente, como lo manifestó Israel Alegre en su momento, estamos cansados de dialogar con funcionarios de tercera y cuarta línea. Queremos gente con poder de decisión para resolver los conflictos. Y esa persona con poder de decisión era el intendente, porque es ejido municipal. Estamos evaluando hacer algún tipo de presentaciones, no solamente contra las fuerzas policiales, sino también contra el gobierno mismo, porque es una omisión total de los deberes a su cargo. Han maltratado, torturado a mujeres, porque es una tortura la que nos han hecho padecerme, incluidas, porque me han tocado pasar la ruta todo el día de ayer con los calores que se están viviendo, y había niños, bebés, madres, ancianos, estaban la mamá del chico fallecido que tiene 90 años. Entonces, acá no es solamente un hostigamiento por parte de la policía que nos amedrentaba en todo momento a la noche, sino y de día también, sino por parte del gobierno, porque no era necesario tenernos ahí 2 días para recién ir a querer dialogar, y encima la prepotencia con que se presentó ayer el intendente. Se presentó con una prepotencia. No era necesaria, acá la gente no le estaba pidiendo nada extraño, no estaba pidiendo mercadería como ellos dijeron por muchos medios y para confundir a la población. Mancón no pedía sidra y pan dulce, pedía algo que les puede salvar muchísima vida en la comunidad, porque cada auto que pasa en la comunidad de Mancón es una bala perdida. Formosa aparentemente ya tiene una larga historia de mala atención con las comunidades indígenas, y otra de las cosas es también, como vos decías, querer cambiar la información o contar otras cosas a la sociedad en general. Tergiversan la información, confunden para crear un malestar de la ciudadanía blanca con respecto a la comunidad indígena y decir, ¿no? Son los indios los que están ahí, son los aborígenes que están jodiendo, piden mercadería, piden esto. Y no siempre el trasfondo de la cuestión pasa por este lado. Inclusive, fíjate vos que el diputado Zarza, que conocido como Coqui Zarza, que fue gremialista y ahora en la municipalidad, ahora diputado del año pasado, él fue directamente, le dijo a la gente, ustedes tienen que levantar porque el intendente no tiene nada que hablar con ustedes, no va a venir a hablar con ustedes, ustedes se están jodiendo porque no van a recibir mercadería para fin de año. Entonces ahí estamos viendo ya que no estaban entendiendo ni siquiera el reclamo ni la cuestión. No lo quieren entender o no lo entienden, o es gente tan mediocre que no le da como para pensar que hay cuestiones que van más allá de una caja de pan dulce y sidra. La defensa de los derechos humanos, la promoción de un desarrollo humano sostenible, la equidad de género, el respeto a todas las identidades étnicas, la preservación del medio ambiente, el protagonismo de los jóvenes, la protección de la niñez y de las personas en edad avanzada, la educación y la salud. Estos son algunos de los puntos fundamentales para la convivencia de todas las razas. Este es un programa de la Red de Comunicación Indígena, con la voz de nuestra gente. Chapay peñí, mis paisanos, chapay peñí, hermano huinca, por ese pulcu que bebemos, mis antiguos vuelven a fogarme. Chapay peñí. Bien, así escuchamos a la doctora, la abogada, que siempre está con las comunidades originarias, a Roxana Silva. Agradecemos también a ella por su tiempo. Nos resta decirle también a Fernando De Vido, que es el intendente, que se ponga del lado de la gente. Para eso también se lo eligió como intendente, como para defender a las comunidades originarias, tanto los campesinos, en fin, a toda la población en general, porque es su trabajo, es su deber y es su responsabilidad. Y es muy triste escuchar estos testimonios, decir de que el tema de las represiones, el tema del, digamos, de las acciones de los policías, pasaría a ser normal, y esto no debería ser así, porque también hay que tener en cuenta de que la policía está para, digamos, defendernos, si se quiere, si se presenta alguna, digamos, represión, porque sabemos que en los cortes de ruta siempre hay tensión, cuando se trata de estos tipos de reclamos que provienen de la comunidad. Y a los medios de comunicación me parece que es una bajeza seguir tergiversando las informaciones. Yo creo que aquellos que estamos en estos medios tenemos esta posibilidad de informar a la población, entonces debemos hacerlo como se debe. Cuando estamos estudiando comunicación, es eso lo que nos enseñan, que hay que informar lo que es el padecimiento real de determinado sector, llámese indígena o no indígena, pero tenemos que ponernos esa camiseta de ser responsable en las informaciones y no tergiversar por sobre todas las cosas. Estas son las informaciones que queríamos compartir con todos ustedes, hermanos y hermanas de todas las poblaciones indígenas, y a la gente de Formosa, del barrio Nancom, les mandamos salud. Y no hay que bajar los brazos, y más cuando se trata de salvar vidas. Bien, se nos ha terminado esta primer media hora de este programa con la voz de nuestra gente. Así que en breve instante vamos a retornar nuevamente con las informaciones que tienen que ver con nuestras comunidades originarias. Saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinelo, Quilmes, Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9, de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. a FM Cuyum de la provincia de Mendoza, a FM Premier 95.7 de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Continuamos con esta segunda media hora de este programa con la voz de nuestra gente de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a la zona del Impenetrable, más conocida como la Puerta del Impenetrable, a la zona de Juan José Castelli, que queda a unos 350 kilómetros de acá, de la ciudad de Resistencia. Vamos a escuchar una entrevista que desarrolló nuestro corresponsal Raúl Sánchez, a quien lo saludamos, y que también le comunico a Raúl que para la próxima semana podría contactarse conmigo y, bueno, solucionar algunas cuestiones que quedaron allí en el tintero, como quien dice. Vamos a escuchar una nota de Raúl acerca de la experiencia que está haciendo un alemán que provino de Alemania a comentarnos acerca de su voluntariado que está desarrollando allí en esa zona. Yo me llamo Andreas Abelein. ¿Y de dónde sos? Yo soy de Alemania, es un país en Europa, y yo soy de una provincia en el sur que se llama Bavaria. ¿Qué tipo de trabajo estás realizando aquí en el Chaco? Acá estoy haciendo un año de voluntariado. Es una organización de dos lados. En Alemania es la Iglesia Luterana de Alemania, y acá en Argentina es la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Y juntos con estas dos iglesias estoy ayudando a la JUM acá en Castelli. ¿Y qué zonas recorrieron estando aquí en la JUM, digamos? Nuestras tareas principales son el mantenimiento de la área, es decir que por parte mayor limpiamos la área, pintamos las puertas, las ventanas y ayudamos con seminarios, por ejemplo. Y del otro lado acompañamos los compañeros de la JUM al campo, a las comunidades indígenas, para visitar, para conocer la gente allá y, por ejemplo, para ayudar un poco con otros proyectos, por ejemplo, apicultura o la cría de peces. Estas son nuestras tareas principales acá. ¿Cómo ven a la población indígena del Chaco? A mí me parece muy, muy interesante, porque antes nunca conocía, nunca vi esta gente, y ahora sí, me gusta mucho porque son muy amables, y acá en La JUM ya tengo varios amigos que son indígenas, de los estudiantes que viven acá. Es muy interesante conocer a esta gente porque son gente especiales y gente amable. ¿Cuántas personas partieron de Alemania contigo? En Argentina ahora hay 40 voluntarios de Alemania. La mayoría de estos voluntarios, como se llaman, están en Buenos Aires, en proyectos con niños, por mayor parte, y el resto en distintos lugares en Argentina, como en el Chaco, por ejemplo, en el sur, en el norte, por todas partes. ¿Algo que quieras agregar o mandar saludo? Sí, yo me alegro mucho que puedo estar acá. El Chaco ahora me gusta mucho. Ahora ya estoy acostumbrado al medio ambiente, al calor que hace acá. Claro, es un problema, pero a mí me gusta mucho. La gente acá es muy amable. Esto es lo que me da cuenta lo más. Esto es muy importante, que la gente acá es muy amable. Así escuchamos la nota de nuestro corresponsal Raúl Sánchez, así que agradecemos a Raúl y saludamos a toda la gente del Impenetrable que nos escucha cada programa de la Red de Comunicación Indígena. Así que muchísimas gracias a todos. Vamos a continuar con las informaciones. En este caso volvemos a la provincia de Formosa a escuchar a nuestro corresponsal Félix Díaz de allí de Colonia La Primavera, una zona tan hermosa, tan alejada. Vamos a escuchar el testimonio de nuestro corresponsal. Como recordarán, él fue perseguido por el gobierno, si se quiere, porque cuando se trata de persecución, los gobiernos de Estado o los gobiernos de turno, tales como en el caso de Formosa, siempre tiene participación o cuota de participación en cuanto a las persecuciones que se les hacen a los luchadores sociales. Vamos a escuchar el testimonio de Félix comentándonos acerca de la situación actual, porque recordemos que él había hecho una denuncia con respecto a las persecuciones que se les hace hacia su persona y principalmente también a su familia. Muy buenos días, Dani. Muy buenos días a la audiencia de la Red de Comunicación Indígena. Para mí es una satisfacción poder estar aquí compartiendo con todos ustedes las informaciones que manejamos acá en la provincia. Así que es una situación muy importante la que estaban pasando, porque se finaliza el año que va pasando y creo que estamos avanzando lentamente hacia una recuperación de la dignidad de los pueblos indígenas como perteneciente a esta provincia, que es muy complicada, de la cual es una provincia que es muy autoritaria. Todas las instituciones que se manejan son instituciones que se manejan así, intereses políticos, de la cual no le da oportunidad a la gente de poder tomar decisiones y poder defender lo suyo para poder así desarrollarse como persona. Félix, te pregunto una cosa. En una de las últimas charlas que tuvimos con vos, tenías como persecución de gente ahí del lugar. ¿Cómo está esa situación ahora? La verdad que fue una situación muy crítica la que pasé, pero yo creo que hasta ahora se está avanzando, porque yo presenté una denuncia en la fiscalía de poder por lo menos dar a conocer a las personas que me están persiguiendo así con amenaza de muerte, de la cual tuve algunos testigos que fueron son parte de esta lucha que estamos llevando, y hasta ahora solamente recibieron la citación los testigos, pero recién en febrero van a declarar esto para ver cómo se avanza el caso, porque ellos no están seguros de que las tierras son propietarios de estos criollos que están ocupando nuestras tierras. Por esa razón, con el comentario de algunos profesionales de la ciudad de Buenos Aires, me dijeron que esa es una resolución que no está garantizado que la tierra es cedida por estas personas. En especial el abogado del Mocase, el doctor Hernán, de la cual me aseguró de que las cosas se tienen que resolver a la forma que le corresponde como derecho a los pueblos indígenas originarios. Por lo tanto, la lucha de nosotros es una lucha que está muy conocida por todas las organizaciones sociales y también a los dirigentes indígenas. Entonces, esta persona que me perseguía, creo que se están más o menos calmando, porque ya no ven otra salida, de que esto tiene que salir de esta comunidad, porque ellos son gente que han ocupado siempre y no han pagado ni un centavo en las tierras indígenas hace más de 24 años que están dentro de estas tierras. Así que por lo menos nosotros estamos trabajando, instalando familias en los lugares donde están, no están habitados. Por esa razón más le molesta a los funcionarios del ICA, los funcionarios de gobierno de acá del municipio de Laguna Blanca, de Laguna Nainet, porque todos son parientes de estos autoridades que están dentro de la función pública, son parientes los que están dentro de nuestras tierras. Félix, te pregunto, ¿y esa gente que ya está instalada está viviendo tranquilo o esta gente por ahí les llega, les molesta? ¿Cómo está esa gente? Hasta ahora todo tranquilo, porque ya no se escucha más la amenaza ni disparo de armas, porque hace poco se dispararon armas de fuego, o sea, hacia el aire cuando pasaba un indígena, porque es una forma de intimidar a la gente, pero la gente ya es como saben que está dentro de su derecho, por lo tanto no le tienen miedo a esta gente, para poder, por lo menos presionando, para que la gente sea respetada acá de la comunidad. Por esa razón, la mayoría de la gente que están dentro de esta situación creo que son conscientes de que la tierra es de los indígenas. Bien, así escuchábamos a Félix. Esperemos que también haya justicia en cuanto a las persecuciones que sufre, a las amenazas que sufre por cuestionar, digamos, estas acciones por parte del gobierno de allí, de la provincia de Formosa. Y como bien decía Roxana Silva, la mayoría de los que están de turno, digamos, funcionando como funcionarios de turno, se hacen los ignorantes, la verdad. Es una, digamos, descaradez, si se quiere, por parte de los funcionarios de decir no lo sabía, como si fuese que están lavándose las manos como para que no sean responsables, pero son responsables directos, para eso son funcionarios y lo que tendrían que hacer es estar con la gente, para eso existe el sufragio, entonces la gente confió en ellos como para que haya más justicia y protección hacia todos aquellos que están luchando, digamos, y que también luchan por algo que es digno de, digamos, que les corresponde como poblaciones indígenas, tales como en el caso puntual de las tierras. Pero esta es la situación de Félix, nuestro corresponsal, que valoramos mucho por su esfuerzo y también valentía de seguir, digamos, denunciando públicamente estas atrocidades que sufren las comunidades de allí, de la zona. Vamos a escuchar nuevamente a Félix, pero en esta segunda nota que desarrolló nuestro compañero Daniel Aguirre, él nos habla acerca de la situación de la comunidad. Nosotros estamos peleando muchas cosas que nos aflige por el tema de la sequía que se está avanzando. No contamos con agua potable, no tenemos absolutamente nada en esta comunidad, siendo vecinos del gobernador de la provincia. Como sabrá la audiencia, más o menos lo puede ubicar el lugar que estamos, en medio de dos pueblos, Laguna Nainec, que está a 6 kilómetros, y Laguna Blanca, que es el pueblo del gobernador, doctor Gilin Frank, también queda a 4 kilómetros de nosotros, pero ni siquiera nosotros tenemos un centro de salud. No tenemos ni siquiera agua potable, no hay tendido eléctrico, las viviendas que se han construido se han parado porque dice que la comunidad tiene una actitud rebelde, por lo tanto el gobierno no le va a favorecer ningún programa social porque los indígenas son malos, porque no respeta la decisión del gobierno. Entonces cuestiones que muchas veces afectan nuestra lucha, pero la lucha de la población es recuperar las tierras. Félix, te pregunto, ¿la comunidad en general, ustedes están unidos, están todos juntos siempre? La verdad que nosotros recién estamos agrupándonos otra vez porque hemos sido esparcidos en estos dos meses que pasó, porque yo me quedé así silencio, pensando ver que si había un dirigente que se manifieste en favor de esta lucha, pero veo que no hay otra persona que por lo menos se comprometa a llevar adelante esta tarea tan difícil, y me quedé así más o menos trabajando en mi casa, haciendo mis cosas, y después empecé a pensar de lo que yo venía haciendo. Entonces me viene la idea de seguir avanzando en esto, porque mi lucha ha sido bastantes años, así que no puedo tirarlo así por esta amenaza que yo recibía, y también por cuestiones así como dignidad de un líder. Bien, vamos a continuar con nuestro programa y agradecemos también a nuestro corresponsal Félix Díaz, quien siempre nos mandan estas informaciones que tienen que ver con la provincia de Formosa. Vamos a continuar con nuestro programa, pero en esta parte vamos a escuchar un tema musical, las voces tobas de allí, de la provincia de Santa Fe, y nuevamente mencionar que este CD fue hecho por los pueblos originarios de allí, de la provincia de Santa Fe, que es una distribución gratuita, así que agradecemos nuevamente a nuestro corresponsal Bernardo Sarabia por acercarnos. Vamos a escuchar las voces tobas con el tema Ameri India. Gritando libertad. complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de La Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Continuamos con nuestro programa, con la voz de nuestra gente, después de haber escuchado a las voces todas de allí, de la provincia de Santa Fe. Vamos al Huichí El Pintado, que queda muy lejos de acá, de la ciudad capital, a unos 400 kilómetros allí, el Huichí El Pintado, donde está nuestro corresponsal, también a nuestro corresponsal Aguirre, así que lo saludamos a él y muchísimas gracias también, que suele llamarnos cada tanto porque en esa zona es muy difícil tener contactos telefónicos. Vamos con un tema que es bastante importante y una muy buena noticia para las comunidades huichí de allí, El Pintado, dado de que hace poco se inauguró la ampliación de la escuela bilingüe huichí. Esto fue la semana pasada, donde se inauguraron las obras de infraestructura que amplían el establecimiento de la escuela intercultural bilingüe huichí del paraje El Pintado del departamento General Güemes. Recordemos que estuvieron presentes el gobernador Jorge Capitanich, el coordinador provincial de infraestructura escolar Gabriel Lemos y autoridades provinciales que acompañaron al gobernador. Vamos a escuchar un testimonio de un lugareño de esa zona. Bueno, nuestra escuela principalmente atiende a población aborigen huichí, que tenemos una matrícula de 246 alumnos. El 75% pertenece a la etnia huichí y el resto a la cultura criolla. El trabajo que hace la escuela es intercultural bilingüe, es decir, crear ámbitos de educación donde aprendan tanto los alumnos aborígenes como criollos y puedan tratar en el futuro de hacer proyectos interculturales, o sea, es decir, para que se desarrolle toda la potencialidad impenetrable y podamos así construir un Chaco mejor. Sinceramente, bueno, esta construcción es un sueño para toda la comunidad de Huichí El Pintado, una reivindicación histórica, podríamos decir, porque venimos trabajando hace mucho tiempo y es un deseo de toda la comunidad y la estamos viviendo de la mejor manera y obviamente agradecerle a las autoridades, porque esto fue un proceso muy largo para llegar al día de hoy, tener instalaciones nuevas, confortables, un albergue excepcional y bueno, y todo esto, el compromiso de la dirección y el cuerpo docente para optimizar todos estos recursos y poder hacer de la educación, ¿no es cierto?, igualdad de oportunidades, más educación, más competencias para crear ciudadanos fuertes, justos y activos en la provincia. Bien, el proyecto realizado para instaurar las mejoras edilicias consistió en la construcción, como bien mencionábamos anteriormente, un área de pedagogía de 6 aulas comunes, un laboratorio de ciencias y tecnología, un taller de oficios y una biblioteca con sala de informática. Asimismo, esta ejecución contempló la creación del área de gestión, administración y apoyo, que comprende la dirección, vicedirección, secretaría, sala de docentes y sala de preceptores, además de un área de servicio, baños para mujeres y varones y personas con discapacidades, es decir, capacidades diferentes, además de una cocina, comedor y un patio de formación con mástil. Así que es una muy buena noticia para las comunidades del Wichí El Pintado. Así que, como bien mencionaba el testimonio de un docente allí de la zona, que cuenta con 352 alumnos. Es una EGB 3. En el año 2006 se incorporó la primera sección de primer año polimodal. Así que muchísimas gracias a todos los hermanos también que siempre nos informan acerca de lo que pasa allí en esa zona. Te traigo un carnavalito que me salió de adentrito, pa' que todo el mundo sepa que argentino soy. Bien, nos estamos acercando el final del programa, así que lo vamos a hacer muy cortito. Dado que la Universidad de La Plata se abre para los indígenas. Esto es en Buenos Aires. Bueno, agradecemos también a Telam, a la periodista también colega Alba Silva, por enviarnos las informaciones también. Unos 50 estudiantes indígenas del pueblo Colla ingresarán a distintas carreras de la Universidad Nacional de La Plata en el marco de un programa de cooperación inédito e impulsado por esa casa de estudio. En esta primera experiencia, las autoridades de la universidad resolvieron enviar a dos investigadoras a La Puna, en Jujuy, y quienes durante 2 semanas en noviembre pasado recorrieron comunidades collas para informar sobre la oportunidad abierta para jóvenes indígenas. Así que para el próximo año, bueno, los hermanos collas, unos 50 estudiantes indígenas del pueblo colla, van a estar, digamos, ingresando a las distintas carreras de esta universidad. Que lo sepan aprovechar, hermanos y hermanas estudiantes. Bueno, hermanos, se nos ha acabado el tiempo, así que muchísimas gracias a nuestro compañero Daniel Aguirre, que estuvo cubriendo a nuestro compañero Jorge Fría allí en la consola de sonido. Así que también agradecemos a todos los distintos operadores que están en las distintas radios. Estamos acá, suele que algunos estaban de fiesta, así que muchísimas gracias a todas las comunidades originarias también y campesinas que siempre nos escucha a través de la red de comunicación indígena con este programa, con la voz de nuestra gente. Mi nombre es Mónica y lo estaremos esperando para el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.